ahora en la tarde no puedo cagar, porque no tengo por donde me llevar, por donde quiera, por donde quiera. Pero más o menos, no tiene idea, no tiene que ser el mundo. No, no, no, no. Thank you.

idea de campamento, de instalarse, de quedarse en un sitio, en un lugar, y esta cuestión también de la vida social que hemos generado. El asentamiento va a producir cambios en las formas de organización, o sea, una forma de sociedad primitiva. La idea parece la agricultura, la ganadería. Sí, después otra cosa que habíamos sacado acá es que hay como dos géneros principales, lo que dijo Mónica, los Australopithecus y el género Homo, que sería, digamos, el quiebre importante. Uno de los Australopithecus más famoso es el afarensis, que se conoce como Lucis, acá de todos estos en África. Bueno, Lucis, ¿saben la historia de Lucis y por qué se llama Lucis? Creo que sí, ¿no? Se llama Lucy por... ¿Saben? La gente de la música sabe. ¿Saben por qué sí? No, sé, mi compañera sabe por qué. ¿Pero no, pues se llama Lucy por la canción de los Beatles. Lucy en el estilo con diamantes, que supuestamente estaban escuchando en el campamento de Johannes, como se llamaba el tipo, que en el 74 descubrió el fósil. Y de este género... Por ahí tendría que estar bien eso. Ah, sí, claro. Eso es malo, digamos. No quiere decir que cada uno puede hacer una etapa de su vida. No, pero no se tiene mucha gente de generaciones jóvenes. Vamos a ver. Sí, la silla de la CD. Ah, eso es otra cosa, otro lado. ¿Cómo? A ver. Lucy Spider-Man, la silla de la CD. Ah, mira. Tenemos todo, tenemos la Wikipedia acá. Bueno, y lo interesante de este género, del cambio de género, digamos, los prototipos al Homo, es que ahí aparece, el Homo ya no es un animal, digamos, en el sentido de que interviene la cultura, una cultura rudimentaria todavía, pero que empieza a de alguna manera prolongar lo que es biológico. Yo saqué una cita de Pozo, de Juan Ignacio Pozo, que dice que la acción que la cultura es una forma de negación de la biología, digamos, niega y suspende la biología. Ya no es la selección natural como venía haciendo para las anteriores especies, sino que el hombre ya tiene herramientas para modificar su medio y modificar ser al mismo tiempo. Un ejemplo de esto podría ser, hablamos hoy de que el mono o el simio, el orangután, digamos, ante el invierno frío, a lo sumo se podrá guarecer debajo de alguna gruta, pero el hombre puede fabricar una choza. Y ese conocimiento de fabricar las cosas se transmite a las generaciones. Decíamos que de alguna manera la cultura amplía y hace más flexible lo biológico. Y también que lo biológico es mucho más lento que por ahí como puede ser el desarrollo de la cultura. Es mucho más rápido, más flexible, y que además permite acumulación de conocimiento. ¿Eso con...? Sí. Ustedes plantean una teoría en la cual la cultura y la biología están en contraposición. Yo entendí por lo que... ¿Cómo no es tu nombre? Mónica. No. ¿Puede ser así? No. Lo que pasa es que esta que dice Mónica viene del diálogo este de la cita de Pozo. Porque Pozo dice la palabra niega y hay demasiados determinantes. Pero es decir, hay una... En todo caso están entrelazadas la cultura y la biología. Pero de alguna forma la cultura en unos momentos, digamos... un ejemplo, digamos, sería más natural que yo, si tengo aprendiz, me muera. Pero lo creo que me va a salvar, digamos, la cultura de la medicina interviene sobre la biología e impide que yo me muera hoy, digamos, dentro de algunos años. En ese sentido estamos diciendo, en el sentido de... La idea de Pozos es adecuada, en realidad el concepto de negar presupone que la negación ayuda a la superación de la propia negación. En el sentido de dialéctica, hasta que plantean los artículos ahí. Claro, porque la filosofía histórica, pues, vamos a tener también, digamos, la filosofía. La cultura prolonga, extiende lo biológico. Bueno, eso era más o menos lo que teníamos. Después sobre el tema del lenguaje, habíamos leído un artículo que decía que habían aparecido problemas para determinar cuándo empezó el lenguaje, porque el área de Broca, en algunos de estos series de Homo, estaba desarrollada, digamos, por el tema del área de Broca, esa protuberancia había marcado en la cara interna del cráneo una especie de huella. Pero después hay algunos estudios que dicen que también el área de Broca tiene que ver con la motricidad de la mano derecha, eso lo encontré por ahí tardío. Por lo tanto, digamos, las pruebas eran indirectas y eran a través del aparato afonador. Y se fue, digamos, que Homo empezó a hablar con esa actitud, por lo que hemos leído, no se sabe. No se puede tomar ese dato como determinante. Pero bueno, todo eso está muy, muy tirado de los pelos, en realidad, digamos. Las fuentes son no muy confiables. Hemos sacado aquí artículos de tantos lados. ¿Sí? Bueno, eso sería más o menos. ¿Sí? Mónica, Mario. Era que había unos que sostenían de que el lenguaje había tenido distintos orígenes, o sea, en distintos grupos por el lazo afectivo. Después otros que sostenían que tiene un único origen el idioma, porque tienen todos los, o sea, todos los lenguajes que se hablan tienen la misma gramática. El lenguaje es lo que permite, digamos, esa socialización, el trabajo común. Hay una estrategista que se usa aquí de Engels, pero claro, está en Dialéctica de la Naturaleza, que es una obra del siglo XIX, digamos, que hasta donde la tomamos como una fuente histórica, pero ¿no? Dice, los hombres en el proceso de formación acabaron comprendiendo que tenían algo que decirse los unos a los otros. Es como que el lenguaje, sería imposible la cooperación sin el lenguaje, por lo menos la cooperación a ese nivel de... sin el hombre, ¿no? Para ir a los animales que también tienen algún tipo de lenguaje, la danza de las abejas, pero es muy difícil escribir el Quijote la danza de las abejas, ¿no? Con la complejidad del lenguaje articulado, pero así un punto determinante como para o más o menos estable para decir que empezó el proceso, no sabemos, ¿no? Lo tenemos así, no se puede decir cómo hábil ha hablado, no sé, no sé cuál es el primero que empezó a tener algún tipo de... ¿Y en este artículo que debíamos de también, que se empieza a producir un proceso de segregación y de corticalización que en el cerebro de Homo sapiens en relación a la masa corporal es uno de los mayores. Y hablaba que este proceso de segregación y corticalización adquiere un grado superlativo en el Homo sapiens. Si bien son fenómenos biológicos muy anteriores a la aparición de los homínidos, pero sin embargo en el Homo sapiens hay una diferencia particular. Dice que el volumen del cerebro oscila entre 2.200 y 1.400 centímetros cúbicos. Dice que además hay como una estructura del sistema nervioso central y del cerebro en particular. Después decía que había, hacía mención a un gen SOXP2, que después lo buscamos aparte, y dice que es un gen que se descubrió hace unos años, que es el que permite el desarrollo, el que permite un refinado control de la laringe y la boca, que de alguna manera permite el lenguaje. Con respecto a los primeros grafismos y expresiones netamente simbólicas fuera del lenguaje hablado, dice que datan de hace solo 40.000 y 50.000 años. Las primeras escrituras que Barthes dice habla de la primaria segunda, que fueron encontradas en el valle del Nilo en la Mesopotamia. ¿Tiene otra pregunta? ¿Todo? Sí, sí. Bueno, otro grupo. nosotros más o menos encontramos lo mismo que lo único que me parece importante recalcar es que todas las adaptaciones que sufrieron nuestros homónidos no se dan porque sí, sino que son mutaciones adaptativas al medio donde están viviendo. El hecho de que pongan en una posición directa tiene que ver con su necesidad de buscar alimento y de ver más allá para poder hacerlo. Y estas mutaciones lo que van a hacer van a ser pasándose de generación a generación y eso va a ser la modificación de la especie. O sea que no, ni de un día para el otro, ni porque sí. La liberación de la mano, la posición del pulgar, que los niños no existe. Eso también lo va a permitir utilizar sus manos como herramientas al principio y luego para generar herramientas. Para Marx y Engels, este desarrollo, poder generar sus propias herramientas, que es lo que hace la actividad laboral, lo que hace la evolución, el trabajo. Después hay otras teorías que dicen que no. Es el lenguaje, en realidad. ¿Qué? Es el lenguaje el que va a dar la evolución del sistema nervioso. Eso se basa en que entre la vincula, el homo habilis y el homo habilis, el aumento de masa encefálica fue de 200 y 400 centímetros cúbicos. Entre el homo habilis y el homo sapiens fue casi de 300 centímetros cúbicos. Y ahí es donde está registrado el lenguaje. Por esa razón se basa en que es el lenguaje y la autora en realidad va a decir que los dos contribuyen a la evolución porque son actividades motrices y lo motriz es lo que da la evolución. Nosotros también encontramos tanto la evolución en sentido filogenético como ontogenético, como dos posiciones diferentes. Filogenéticos sobre la especie, ontogenéticos sobre la particular, desde la concepción hasta la muerte. Son totalmente paralelas, porque tanto desde la ontogénesis uno puede ver la evolución también de la filogénesis, por eso que estamos hablando de las mutaciones. Después más o menos todo lo mismo que estudiar el cine de los chicos. Muy bien. ¿Perdón? El descubrimiento del fuego. Como elemento que también unía a los diferentes individuos en torno al fuego, que le iba a permitir estar más tranquilo con respecto a animales que lo pudieran venir a atacar, iban a cambiar también su relación día y noche, o sea, podían ver también de noche. Con respecto a la comida también, o caliente o cocida, que iba a hacer que su digestión fuese de otra manera, que tuviera que disfrutar carne cruda. Y bueno, también las calorías que aporta la carne y proteína que no la aporta las verduras o los frutos que también va a cambiar la conformación de la mandíbula, de la dentadura. Sí, eso también va a ser como dar una posibilidad para la comunicación. Muy bien. Bueno, ¿cómo seguimos? Son ustedes dos. En cuanto a las herramientas que utilizaban, tenían siendo muy rudimentarias. Italia, no habían avanzado mucho. Entonces, por lo que se tenía ese informe era que no necesariamente el tamaño de la masa encefálica quería decir que tuviera mayor inteligencia. Y esto es lo mismo con tomando otro de los datos, que es el nombre de Neanderthal, que dice que tenía el cerebro más grande que nuestro, lo que decía 1.600 centímetros cúbicos. Y bueno, decía que más o menos sostenía lo mismo. Desapareció. Sí, se lo dijo. No tenía ni la organización interna como nosotros, ni nada. Después, no, lo mismo, los rasgos de las deudas de la organización, que como también dice, era la marcha líquida, la cara y los dientes que habían disminuido su tamaño, bueno, el tamaño del cerebro y la adquisición del lenguaje. Bueno, más o menos. Y el otro que teníamos era el mismo que esto, que hablaba del lenguaje, de lo importante para comunicarse entre ellos, la creación de pactos y cómo comunicarse con el ellos. Muy bien. Yo tengo para agregar que la investigación sobre el proceso de administración también se llevó en varios campos. En el campo paleográfico, sobre donde se apareció el hombre, se apareció en varios lugares a la vez. Entonces, en el campo paleontológico, para conocer también las características corporales, físicas y sociales del pasado. Y en el campo biofísico para establecer... ¿Y qué pasó? Contanos el final de la historia. ¿Cuáles son las teorías? Bueno, eso, el paleontológico para conocer las características y el campo biofísico para establecer quiénes son No, pero, perdón, mi pregunta iba a esto. Las teorías que dicen que pudo haber aparecido en varios lugares al mismo tiempo. Bueno, acá dice que el enemigo más antiguo fue el Albicicus ranicus, que apareció en Etiopía. Y bueno, era también uno de los prototipos que, bueno, que apareció en los años van variando. Pero después, la capacidad cerebral de las prototipos era similar a la de un chimpancé. Y bueno, los protectores en un lugar donde había muchos depredadores, entonces este motor tenía que evolucionar para tener una mayor velocidad. Las piernas, el tronco era corto y también se le encantó el tórax, porque necesitaba más capacidad pulmonar, porque el cajón era tan abierto. Bueno, había dos líneas de protectores, el protectores africano, que combinan frutas, tienen un estilo más elegido y más fácil, más rápido. Y por otro lado estaban los huesos robustos, que eran un estilo más pesado y comían raíces y frutas secas. Bueno, desaparecieron por los motivos, por los cambios climáticos, por la cuestión. Y otro porque la competencia con los primeros humanos, los primeros ingredientes y de los arquitectos africanos. No queda más inteligente que más rápido. Para los primeros humanos se aparecieron hace 2.500.000 años, más o menos. Y lo que les hizo humano fue la aparición de las nuevas herramientas de la tecnología, ¿no? Por eso es lo que se llama la selección de tecnología. O sea, al construir herramientas desarrollaban una nueva capacidad cerebral. Y eso les hacía que desarrollen nuevas herramientas. Y eso así se iba dando consecutivamente. Claro. Bueno, el fósil más viejo que se encontró fue el Homo habilis, que tenía la mitad de la capacidad que vivía en grupos, utilizaba herramientas, pero no conocía el arte ni el fuego. Bueno, mediante unos estudios se dedujo que tenía un lenguaje, el Homo habilis, pero muy rudimentario. Bueno, por eso. artista lo desarrolla no es Homo ergastus, que eran los que llegaron a Europa. Más allá de un metro 70, su capacidad general era aproximadamente de 2 metros de metro. Y bueno, la cosa es que me interesa de esto es el Homo ergastus, ¿no? Y lo importante de la migración es que estas especies alcanzaron una tecnología lo suficientemente avanzada para que las demás especies que estaban ahí migraran. Bueno, hace millones de años aparece en África el Homo antecesor. ¿El Homo? Antecesor. Entonces se cree que era un descendiente del Homo ergastus. Que tiene un intelecto robusto y tiene una capacidad cerebral muy difícil. Era caníbal y hacían rituales para generar digamos, las características de un individuo muerto, pero no sacrificaban. Y se usó una nueva técnica, la justicia en el estilo, ¿no? Que permitían cortar las cosas más precisamente, que estaban más afiladas. Bueno, la antecesora evoluciona del Homo Neandertalensis. Por el de ahí evoluciona el Neandertal, ¿no? Que tiene una capacidad cerebral de unos 1200, 1400 centímetros cúbicos. Y bueno, es una por las características humanas de rango biológico, sino también que tiene características culturales. Bueno, el neandertal se aparece, se desarrolla y se extingue en Europa. Bueno, las pruebas de la llegada de los Homo sapiens en Europa se encuentran en la península de Iberia. Y hay dos teorías sobre la llegada de los Homo sapiens en Europa. Otra que salen de África, se extienden a Europa y Asia. Que van a mezclar las especies anteriores. Esa es la más defendida. Y la otra, que o sea, es menos defendida, es que las poblaciones se evolucionan por separado. Entonces ahí se van dando las razas. Digamos, entonces el Homo neandertal es el día de la raza blanca en Europa. El Homo sapiens, la raza negra. Y el Homo erectus sería en Asia la raza americana, que es cierto. Bueno, después, Sapiens derrotan al Neandertal, pero no por cuestiones de una superioridad numérica, sino por un virus a lo cual los Sapiens eran inmunes y los Neandertales no. Y estaban igual de condiciones, porque controlaban el fuego, tenían igual capacidad craneal y conocían el lenguaje. Pero el lenguaje del Neandertal no era igual que el del Sapiens. Tenía un lenguaje más natural, no tenía vocales, tenía más largo camino consonante. Supone que ellos no alcanzaron a dominar el lenguaje del mismo modo que estaba. Esto fue una de las cuestiones que se colocó como una seriedad de condición desde un punto de vista cultural de la misma vida. Entonces, a mí me dicen que los ángeles lo superaban por un desarrollo tecnológico que era aurinaciense, que era un sistema de cazar piedra. Y no aprovechaba la altura del carro, sino que aprovechaba la longitud. ¿Utilizaba qué? ¿Aprovechaba qué? La altura del carro. Y no la longitud. Aprovechaba la longitud y no la como técnica. Me traía de sus cuadros, pero no puedo mirar. Pero ustedes están. Bueno, después, algunas culturas, por ejemplo, en Europa estaba la cultura de la vertiente, después la cultura también solutrense, la invadió a esa, a la anterior. Y también a la y también se daba la reminencia la cultura la vecina. Y en Francia había una cultura que se llamaba Magdalena, Muy bien, excelente. ¿Algo más que ustedes para agregar? ¿Trabajando las tres? ¿Eh? Ah, vos empezaste. Bueno, creo que han trabajado muy bien, ¿eh? Es interesante porque nos permite aproximarnos a los conceptos generales que pretendemos que ustedes tengan por otro camino que no sea simplemente el teórico o una lectura acotada de los temas de la materia. ¿Por qué puede tener importancia que nosotros lo vengamos a emplomar con todos estos temas? Hay dos condiciones para eso. ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, se los digo porque ya han pensado mucho sobre cuando te han presentado. En principio nosotros creemos que una concepción cultural general es de suma trascendencia para la formación de los educadores. Esto no es formal, pero además justifica y da solidez a toda nuestra concepción de aprendizaje. En principio ponemos como énfasis en la evolución, efectivamente, ponemos énfasis efectivamente en la cultura y todos los instrumentos que presuponen la cultura, porque en todo caso en el seno de los conceptos de la cultura está justificada los procesos que permiten al hombre aprender. Y en ese sentido entonces hay una evolución de la naturaleza, teniendo en cuenta que la educación es parte de la concepción de las teorías de naturales, en el sentido amplio, no solamente respecto a la naturaleza, tiene una trascendencia importante. Pero más que eso, tiene trascendencia para poder entender el desarrollo, la evolución que nos permite a nosotros escribir y leer, poder llegar a la lectoescritura y fundamentarla. La posibilidad de entender los procesos lectoescrito nos orienta a la posibilidad de entender primero el desarrollo de la lectoescritura y en segunda instancia, ¿por qué no llegamos a la lectoescritura? Ambas alternativas, el conocimiento de ambas, son esenciales para establecer los criterios y los abordajes pedagógicos y didácticos. Son instrumentos, no accesorios, sino que son instrumentos fundamentales para la aplicación de criterios didácticos y pedagógicos. Y podríamos decir, bueno, lo incluimos en la psicología, en la cual la didáctica se apoya. Sí, lo podemos aplicar desde ese punto de vista. Pero no cualquier psicología, sino que también exige tener una concepción psicológica que dé sustento a la lectoescritura. El problema más grave de los procesos de aprendizaje es cuando empezamos a dicotomizar los elementos. Para aprender necesitamos didáctica y pedagogía. Establecemos un poquito la psicología, la incorporamos ahí, y entonces con eso tratamos de ver cómo abordamos la esencia. El problema es que esto no se aplica mecánicamente, sino que tiene una dinámica propia que exige ver toda la base material del proceso educativo. Nosotros apuntamos con esto a comprender los procesos educativos y comprender a su vez la base material que los sustenta. Lo pedagógico y lo didáctico, que son fundamentales, garantizan el proceso de aprendizaje. Es decir, el método, la modalidad. pero hay instrumentos previos que este proceso que tenemos. Efectivamente hubo una larga evolución, acá ustedes la pueden tener, por ahí Sebastián podemos apagarla de adelante, para que vean más. Lo que ustedes han visto está de algún modo esbozado acá, hubo varias líneas evolutivas, ¿no? No todos los Australopithecus se transformaron en Homo sapiens, sino que hubo algunas especies, más que otras, capacitadas para este proceso evolutivo. Algunas teorías dicen que los monos más cercanos al hombre no han sido grandes monos, sino que han sido monos más pequeños, porque su acceso a las hierbas, más que nada a las raíces, que fueron las primeras formas de alimentarse, se les permitió más que nada a las especies más pequeñas, que podían acceder fácilmente a las raíces. No obstante, ese no es el eje de nuestra preocupación, es justificar, digamos, el criterio evolutivo, si quieren darwiniano, al respecto, con las limitaciones que presupone la teoría darwiniana, que algunas podemos llegar a ver acá, justificar la evolución del cerebro, efectivamente, y justificar, digamos, por qué llegamos a la cultura. En principio, es cierto, como ustedes han dicho, de que hay una tensión entre cultura y trabajo que persiste. ¿Cuál podría ser nuestro enfoque al respecto? Nosotros pensamos que probablemente la actividad, el trabajo, haya sido el primer instrumento, la primera herramienta para este rápido proceso evolutivo, dado que esto exigía justamente la sobrevida. Por supuesto, los cambios ecológicos fueron un determinante que exigió que los monos bajasen de los árboles y vayan a las estepas a poder conseguir su elemento nutricio. Los cambios estructurales, anátomo-funcionales, no solamente en lo anatómico, sino que la función acompañó a todos estos cambios anatómicos. Y la posibilidad del trabajo mediante dos fenómenos, la labranza y la defensa, pudieran haber sido los factores activos de estas transformaciones. Hubo otros elementos que ustedes perfectamente señalaron, correctamente señalaron, que han sido transformadores de la estructura anátomo-funcional del hombre, de lo diferente de los animales, que fue justamente lo que justificó la vida en sociedad, la vida en colectividades y la necesidad de intercambio. Algunos señalan el grooming, que es la limpieza de los monos, como una interacción en las sociedades, particularmente las madres, los monos hembras, que cuidaban a sus hijos y que hacían la limpieza de los piojos, y que se establecía incluso una relación de comunicación, así como la defensa en grandes poblaciones que anunciaban, digamos, el ataque de otras especies. No obstante eso, la transformación y la aparición del lenguaje fue el otro gran cambio estructural, anátomo-funcional, en estas especies. Efectivamente, es muy difícil pensar de que hubo un cambio en la región de Broca, como dice Mariano, ¿no? Marcelo, estuve cerca. Como dijo Marcelo, es muy difícil comprender de que haya habido primero un cambio en la estructura cortical y después un cambio en los sistemas periféricos. En realidad, uno pensaría la inversa. Cuando hay estímulos ambientales, son los que provocaron justamente las adecuaciones. Y ya lo van a entender a lo largo de la asignatura por qué esto es lógico. En todo caso, en las viejas especies de animales, de los monos, de los Australopithecus, todos los aspectos receptivos de estimulaciones ambientales colaboraron sinérgicamente, es decir, a un mismo momento y en una misma situación, produciendo una síntesis de todos esos estímulos a los cambios estructurales, corticales habidos. Es mucho más lógico pensar, y en consecuencia en los cambios cerebrales se produjeron, incluso las regiones motoras produjeron cambios en los procesos justamente del lenguaje. Recuerden, lo vamos a volver a ver cuando hablemos del lenguaje, que el lenguaje no funciona solamente por las regiones motoras, sino que funciona también por regiones sensoriales. De modo tal de que esto es más una teoría creíble. Ustedes ven acá la evolución, la evolución hacia una constricción marcada, no solamente de la mandíbula, sino de los ojos, de un perfil que va modificándose en toda esta evolución, dando pie a un cráneo mucho más amplio para estos 1200 gramos que se comentan, 1300, una mandíbula mucho más pequeña porque el tipo pero mucho más fuerte por el tipo de alimentación también, y produciéndose también un agujero occipital que permite justamente acompañar este proceso de hominización, de bipedestación. Pero claro, es muy difícil definir qué es qué o cuándo fue qué. En realidad han sido incluso procesos al unísono, uno podría pensar, es decir, que se fueron produciendo simultáneamente en un cambio del hábitat muy marcado, que podría también perfectamente, como dice acá la compañera, haberse producido al mismo tiempo en la Tierra. Hay toda una teoría de que hubieran pasado del norte de América, hubieran pasado a Europa. Hay distintas teorías que marcan evidentemente los paleo antropólogos respecto a las posibilidades evolutivas. Efectivamente Lucy es una de las primeras que se marcó en el proceso evolutivo, pero han aparecido de las últimas investigaciones en esta última década muchos otros cuerpos antiguos que marcarían discusiones respecto a la aparición de los primeros hombres sobre la Tierra. Este es el cambio fundamental, lo que marca no solamente el problema de la bipedestación, sino que a su vez marca un cambio en los requerimientos energéticos. Cambios también en la forma en que la energía se deposita, mientras que este hombre necesitaba, tenía calor y requerimientos en todo su organismo, esta bipedestación también cambia los requerimientos energéticos. Y en realidad lo que uno ve en toda la evolución, como lo vamos a ver ahora, hay todo un proceso de mayor cefalización en las especies, desde las formas más más elementales a las formas más complejas, en este caso la del hombre, es decir, todo el proceso de concentración y cefalización ubicado en un cerebro y en lo que se supone la corteza. Bueno, acá lo que vamos a ver respecto a una serie de especies que el hombre tiene, diríamos, peso cerebral en función del tamaño corporal correspondiente al hombre, refleja un cerebro mayor. Los más cercanos son cetáceos dentados como el delfín, en cuanto a cerebro. Pero esto no es una proporción de magnitud, sino de estructura. El cerebro puede ser pequeño, cerrado en una caja, pero se va imbrincando en su desarrollo en sí mismo, lo cual le da una superficie mucho mayor de la que podría ser respecto a la del elefante, que puede ser muy grande. Bueno, y entonces en los cambios hay un cambio en la energía que se corresponde con el tipo de alimentación que tienen, con el tipo de locomoción que exigen, con el tipo de crianzas que empiezan a prolongar sus periodos de embarazo, con el tipo de vida social y con el tamaño cerebral que es resultado de esa exigencia. Es decir, el cuerpo necesita menor energía, pero necesita mayor energía el cerebro. Gastamos quizás muchas más calorías, energía, en la actividad cerebral que todo lo que presupone la energía respecto al cuerpo. Es decir, la naturaleza acompañó este proceso de cambio y transformación. También acá tenemos las zonas que se han pensado relativas a la aparición del hombre, las regiones del Rift en África, donde apareció justamente luz. Han aparecido en todas estas zonas también mayores esqueletos que conforman una amplia gama de posibilidades. Entonces, la bipedestación aparece como producto de la liberación de áreas de la corteza, disminución de la superficie corporal a la radiación solar, mayor destreza manual, incremento de la capacidad craneana, mayor incremento de diversos centros corticales, mayor energía metabólica para el cerebro producida por los terrenos carroñeros, es decir, la carne es un producto con mayor capacidad de elaboración energética en el organismo. Aspectos socioecológicos de la sábana, mayor intercambio de información, el grooming que les comentaba anteriormente, incremento de la flexibilidad adaptativa de las poblaciones como consecuencia del surgimiento de la cultura. Quizás uno de los aspectos más atractivos de la comprensión de este proceso es este último punto: la posibilidad que tenemos respecto a las características de nuestro cerebro, de nuestra corteza, de su interacción, diríamos, respecto a la actividad que desarrolla, está dada por la gran flexibilidad en los procesos adaptativos a las exigencias del ambiente y producidos fundamentalmente por la generación de cultura. Acá quiero significarles algo de lo que ustedes han comentado y que para mi gusto el encuentro con este hecho fue para mí muy significativo para justificar muchas de las concepciones que teníamos y para justificar otros problemas de la investigación. Las investigaciones pueden servir para nada o pueden servir para que algunos adopten teorías anticientíficas o para que se adopten teorías científicas. Cualquiera sea el criterio del que asume esa investigación, yo puedo tomar una investigación y tratar de encontrar la huella de la lógica de esa investigación, o puedo justificar lo ilógico de una investigación. Yo podría tomar esta investigación y les comento: el FOXP2 es un cromosoma. Un cromosoma son genes. Los genes son los que nos transmiten la herencia de generación en generación. Si un hombre y una mujer tienen un hijo, el hijo tiene genes producidos por la unión de ambos genes, tanto de la madre como del padre. Esto es lo que garantiza la evolución. ¿Cómo es que la evolución de genes ha garantizado también la conformación del hombre? ¿Cómo los genes han garantizado esta evolución? La estructura, el bipedestalismo, el lenguaje, la capacidad cognitiva, la capacidad de trabajo. Muy bien. Este es un gen que está vinculado a la capacidad articulatoria del hombre. No, ni lo anoten, chicas, ni lo anoten, porque no tiene un fundamento de pregunta de examen, sino que tiene el fundamento simplemente de explicar algunos fenómenos que son, que, con los cuales se van a encontrar, y que es importante que ustedes también lo analicen. Entonces le decía, el FOXP2 se ha demostrado que es un gen que garantiza la conformación de los músculos orbiculares de los labios. ¿Se explica esto? Entre otros músculos, no importa cuántos ni cuáles, sino que efectivamente este gen participa en la conformación evolutiva de la conformación de los músculos de los labios. Este mismo gen está en los monos. El problema que se nos plantea es cómo que los monos no hablan y nosotros sí. ¿No les parece que es interesante el tema? Tenemos dos tipos de genes iguales, los monos no hablan y nosotros no. Entonces, la respuesta así media burda o rústica podría decir, bueno, nosotros tenemos cultura y los monos no. No me dice nada. Podemos fonar, podemos pensar, podemos tener lenguaje. En realidad, daría la impresión que si bien el gen es el mismo, ha habido elementos mínimos de evolución entre un gen y otro. Entre lo que es el gen FOXP2 del mono y de lo que es en el hombre. Lo que pasa es que nosotros podemos tener desde el punto de vista genético los instrumentos mínimos, elementales, fundamentales de la evolución. Y a eso se agrega lo que acá los compañeros han dicho, incluso en la teoría de Chomsky, como lo han planteado ellos, es la evolución cultural y social la que determina las posibilidades inherentes a la condición de la evolución. Es decir, yo tengo la estructura, pero necesité estímulos adaptativos, externos, de mi madre cuando nací, me sonreía y me hablaba, de mi papá cuando gritaba, de cuando jugaba con los chicos y establecía vínculos y relaciones, para poder garantizar que esa articulación tuviese un derrotero, tuviese un objetivo, tuviese una alternativa. Si podemos tener una conformación estructurada de nuestro cuerpo, pero lo que garantiza esa evolución es el contacto social que define ese proceso. ¿Está claro? ¿Están de acuerdo? Ahora, nos puede pasar un hecho que es sumamente interesante. Nuevamente, la experiencia nos puede dar una respuesta a esta realidad. ¿Por qué señalo lo de los genes? Porque está muy en boga hoy en día en los conceptos de la filosofía positivista decir de que un gen establece el determinante de la condición humana, para lo cual podemos decir que hay un gen de la maldad, o hay un pedacito de gen para la maldad, un gen para la criminalidad, un gen para podemos decir para la infidelidad, por ejemplo. Podemos tener genes para distintas causas, ¿no? Claro. Y entonces también justifica el hecho que el que nace miserable muere miserable. Eso podría ser una justificación. Bueno, esto no lo creemos así. Esto no es verdad y esto no está demostrado. Ya en nuestros días hasta los positivistas tienen un dejo de duda respecto a esta consideración. No obstante, en nuestro país todavía esta tendencia está bastante, bastante consolidada. Pero fíjense ustedes qué interesante esta experiencia. Nosotros tenemos acá un niño de 7 años en una familia, el hijo de padres, que tiene un problema en la articulación del lenguaje. Y tienen un padre que tiene dificultades en la articulación del lenguaje. Y tienen en un tío abuelo que tiene dificultades en la articulación del lenguaje. Y tiene, no sé qué será esto, un bisabuelo, no, porque ahí está la bisabuela. No, porque este es un tío abuelo, es la madre del tío abuelo, que tiene un problema en la articulación del lenguaje, y llega un bisabuelo, a una bisabuela, con limitaciones en la articulación del lenguaje. Todos ellos pueden hablar, pero no articulan adecuadamente. Todos ellos pueden tener un trastorno en el gen que constituye la articulación del lenguaje, lo cual no los hace ni mudos, ni sordos, ni disfásicos, es decir, incapacitados para poder hablar. Lo cual marca la alternativa que el Fox-P2 puede dar. Es decir, pueden tener en toda una descendencia trastornos en el aprendizaje dado por una alteración morfológica, ni anatómica ni funcional. No van a haber un agujero en el cerebro, no van a haber chicos que no funcionen regularmente como cualquier otro chico, van a haber un chico con problemas de aprendizaje producidos por sus dificultades en el lenguaje articular. Bueno, el resto lo vamos a dejar en beneficio del tiempo, y vamos a pasar a otras diapositivas, porque en realidad esto también quiere demostrar la importancia del cerebro en todo el proceso de aprendizaje. Es decir, ¿por qué el cerebro no puede dejar o no puede ser dejado de costado en los procesos pedagógicos? Lamentablemente, como hemos dicho en la otra oportunidad, esta materia llega prácticamente finalizando el periodo de formación en ustedes. Hubiera sido mucho más sensato que en vez de tanta psicología hubiéramos tenido la posibilidad de llegar al cerebro mucho antes. Bueno, en principio hemos hablado del gen, de los cromosomas, ténganlo presente, pero en realidad lo que nos interesa entender por qué tenemos un cerebro. Esto es lo que tratamos ahora de explicar. ¿Y qué papel juega en el cerebro en realidad en las diversas especies? ¿Por qué llega a ser tan complejo en el hombre? Y es evidente que toda la teoría evolutiva justifica la aparición del cerebro, que es el representante de mostrar el reflejo de la realidad. Cuando aprendemos, de algún modo introducimos en nuestro conocimiento un reflejo de la realidad, una representación de la realidad muy compleja, muy diversa, que evidentemente por esa complejidad tiene diversidad. Cada uno de nosotros accedemos a esa realidad de un modo particular. En realidad todos conocemos la realidad, pero a la hora de ponernos a analizar la realidad lo hacemos de un modo con matices, si se quiere, parecidos pero siempre diferentes. En realidad tenemos que entonces concebir que esa realidad se puede unir, pero que va a ser diversa, es decir, la posibilidad de la unidad en la diversidad, del mismo modo que se plantean los procesos pedagógicos, la posibilidad de acceder a un individuo en condiciones de estudiar, de aprender, nos reclama como docentes la posibilidad de comprenderlo en un concepto general. Por eso marcamos planificaciones, por eso marcamos etapas, por eso marcamos grados, por eso concebimos las edades de los niños, por eso los obligamos a palos a pasar desde el preescolar al primer grado, y el que no lo puede lograr, decimos que se jorobe. Por eso marcamos todo eso. Pero en realidad, la posibilidad biológica de mantenernos en diversidad también marca las diferencias. Y al marcar esas diferencias nos dicen que todos tenemos un cerebro, todos tenemos una estructura pensante, todos tenemos una estructura psicológica, pero cada uno de nosotros podemos marcarlo en la vida de distinto modo. Admitimos la libertad, admitimos la independencia, pero a la hora de tener que marcar pautas sociales, somos dogmáticos y establecemos que todos los niños tienen que evolucionar del mismo modo. Cuando le decimos, mira, tenés 6 años, y uno le dice a la maestra, mire, 6 años, pero todavía no desarrolló algunas pautas madurativas, probablemente si hace una permanencia en preescolar, eso modifique su comportamiento con una ayuda, y él puede acceder con 6 años y medio o con 7, en mejores condiciones. No, las leyes no lo permiten. Mire, usted con 5 años y medio, porque cumplió el 30 de junio y tendría que haber entrado a primer grado, justo ahí lo agarró en la puerta y este chico no está maduro, no importa. El calendario marca que tiene que entrar a primer grado, que entre a primer grado. Ahí ya no existe cerebro, no existe condición de la subjetividad, no existe condición del inconsciente, del subconsciente, del ello, de la madre, del padre y del Espíritu Santo. Existe la ley taxativa que impone la inspectora del colegio o la maestra que dice, no, mire, cuidado con esta inspectora, pase a primer grado. Y el chico patina de acá a la Antártida. No sabe ni dónde está parado, no sabe qué hacer, porque no ha pasado todo su periodo de aprestamiento en condiciones adecuadas para poder acceder a un primer grado. ¿Qué es lo que pasa? Evidentemente la biología tiene determinadas alternativas que no son exactamente matemáticas, que las etapas evolutivas planteadas por Piaget y otras escuelas, como por ejemplo las de Hessel, no son estrictas, no son matemáticas, y establecen que hay diferencias entre una población y otra. Por ejemplo, si en realidad un coreano emigra a nuestro país, puede ser que llegue a la etapa primaria en condiciones no habituadas para poder acceder a lo mismo. Igual lo ponen porque la edad lo marca. Todos los niños se sientan a los 6 meses, por ejemplo, pero probablemente las condiciones de vida de los bolivianos sean diferentes. La madre cose, trabaja de costurera y deja al lado de ella al bebé acostado en una cuna, y en consecuencia está 3, 4, 5, 6, 7 meses en una cuna sin haber adoptado la posición de sentado, y en consecuencia todos dicen, cuidado que ese niño tiene un retardo madurativo. Y ese niño no tiene ningún retardo madurativo. Si hubiera habido alguna persona o la madre hubiera tenido la orientación de llevar un jardín maternal, en el jardín maternal lo levantasen, lo sentasen, hiciesen todo el ejercicio que el niño necesita, sus periodos evolutivos hubieran sido iguales. Este niño está atrasado, dice, no se sienta, no sostiene bien la cabeza, entonces de pronto tiene un marote grande como una casa y no lo puede sostener, entonces no sostiene la cabeza, todavía no conformó los músculos de su cuello. Este niño no está igual que otros niños, es un masacote de niño que aumentó en 3 o 4 meses a 10 kilos y no puede sostener su cuerpo. Vale decir que la naturaleza hay que considerarla en función de un contexto más general de evolutivo y no solamente de pautas rígidas o establecidas. Para eso hay que dominar las ciencias, las neurociencias que se aplican al proceso educativo. Porque acuérdense ustedes que en esta universidad también hay grupos de nivel inicial y algunos de ustedes van a ser nivel inicial, y todo esto es sumamente importante para este proceso. Recuerdo ahora contando esto de que hemos tenido un pacientito que no hablaba, 3 años y no hablaba. Entonces me lo derivan para ver qué daño neurológico tiene. Resulta que la mamá hablaba en quechua. Entonces el chico no hablaba, la médica le hablaba y le decía, qué tonto, qué tarado este chico, no me contesta. El pibe entendía quechua, no castellano. Entonces hay pautas y criterios. Por eso es, hay que tener en cuenta que este concepto, bueno, malas y buenas, el concepto de la diversidad, el problema de lo transcultural, son pautas que hoy entran en la escolaridad y en la educación, que tienen incluso aspectos biológicos determinantes, y no son solamente culturales, que los tenemos que tener en cuenta. Digamos entonces que el proceso que garantiza la vida es el intercambio, el flujo, la complejidad de importantes moléculas de aminoácidos. ¿Por qué tiene importancia esto para nosotros? Por lo mismo que dijimos anteriormente. Es decir, ¿por qué lo relacionamos? ¿Por qué lo vinculamos? El que nace con un gen criminal termina como criminal. Esto es más difícil que se diga en los colegios, porque ahora la teoría de lo sociocultural empieza a insertarse, pero si el chico es desatento, va a terminar desatento, y esto pasa mucho en los colegios. Mándelo por favor a un neurólogo porque el niño es desatento. Es decir, esta gran diversidad y complejidad en la que se constituye nuestro organismo está también entroncado en la complejidad de las modalidades educativas. Y por ejemplo, la atención es una modalidad de funcionamiento cerebral compleja y diversa, de la cual debemos dar cuenta en los procesos educativos. En la vida vegetal ya existen algunos atisbos de importancia que sustenta la vida animal. Por ejemplo, la reacción. Las hojas o los árboles o las plantas, el girasol reacciona al sol, reacciona. Es decir, hay un mecanismo de estímulo-respuesta objetivo en esa actividad biológica. Esto marca que evidentemente la capacidad de reaccionar también marca que hay una capacidad de respuesta a los estímulos y modificaciones del comportamiento, incluso en el reino vegetal, que determina que evidentemente las especies vivientes tienen capacidad de reaccionar, de irritarse, de reaccionar frente a cambios existentes en el ambiente. La irritabilidad, tengámoslo como un concepto básico de las ciencias básicas para comprender algunos aspectos de todo el proceso de transformación del sistema nervioso. Y por otra parte, las especies biológicas tienen un elemento fundamental al cual nosotros debemos acceder permanentemente, que es la memoria biológica. Dos elementos sustanciales para comprender los procesos, uno es la irritabilidad y otra es la memoria biológica. Por el proceso de aprendizaje nosotros accedemos al proceso de memorización. Son diferentes en cuanto a la calidad, al comportamiento y a la complejidad, pero tanto los vegetales como los seres vivientes tienen, incluso hasta el hombre, tiene esta capacidad de acumular recuerdos y a su vez evocarlos. Por supuesto que en tanto las especies evolucionan, son mucho mayores respecto a los hombres con relación a los animales. La vida animal agrega otros elementos que no tiene la especie vegetal. En realidad podríamos decir que se asemeja a la capacidad de orientarse. Las plantas se orientan respecto al sol. Todo lo que es el fitoplancton o lo que es la adquisición de, diríamos, de factores relacionados con el sol, tienen un cuanto de reacción y de orientación respecto a esa acumulación de energía. Las raíces se orientan en función de sus alimentos, que le dan energía. De modo tal que orientarse presupone una reacción activa. Acá tenemos ya en el animal un elemento agregado y presupone que a su vez va a haber una variable de comportamiento adecuado a las condiciones de vida. De acuerdo a las características que van adoptando la especie animal, el concepto de variables de comportamiento tiene que ver con procesos que tienen fuertemente un carácter adaptativo. Podemos decir entonces que todo esto nos da un rasgo de psiquis en la forma más elemental existente, pero que en todo caso nos antepone a la concepción de que las reacciones psíquicas tienen un valor objetivo y no solamente subjetivo. ¿Cuál es el valor del sistema nervioso? En principio, la coordinación. Ya dijimos, la orientación en el ambiente, la capacidad de reaccionar y la irritabilidad. A su vez, la posibilidad de integrar las actividades del organismo, una variable integrativa. Y por último, mediante la conducción de impulsos desde los receptores a los efectores apropiados, la posibilidad de coordinar y sintetizar experiencias ambientales. Es decir, la conformación de la psiquis es, a su vez, desde las formas más elementales, la constitución de formas complejas de recepción de estímulos ambientales y de su transformación en experiencias elaboradas como recuerdos, a los cuales podemos evocar y podemos reaccionar incluso frente a esos recuerdos. Las formas más elementales de psiquis, dijimos, son los organismos unicelulares. Ustedes tienen acá, ¿saben lo que es esto? Es una ameba. ¿Han escuchado alguna vez el nombre de una ameba? Es la forma orgánica más elemental que se conoce sobre la faz de la Tierra. Es un organismo unicelular constituido por una membrana, con unos pelitos, digamos, toda su periferia, y con órganos internos de una estructura llamada citoplasma. ¿Qué podemos encontrar en ello? Los organismos unicelulares tienen la capacidad de sobrevivir, es decir, para poder sobrevivir requieren energía. Para considerar la energía necesitan acumular sustancias de las cuales liberen y elaboren energía. Para esta situación, este organismo, la ameba unicelular, es capaz de constituir esta forma y poder, a través de movimientos positivos, incorporar sustancias que generan en su estructura citoplasmática energía, elabora energía para justamente para su sobrevida. De esta forma las amebas constituyen pseudopodios que incorporan la sustancia. Esta es la forma más rudimentaria que se conoce desde el punto de vista de la constitución de un sistema nervioso y de una reactividad. Podemos ver estos organismos unicelulares en algas y protozoos, y que entrañó justamente la separación de los organismos animales en vegetales. Acá tienen otra ameba, con alguna diferencia respecto a la otra. Los flagelos, esos pelitos que yo decía anteriormente, sirven para orientarse y surgen gradientes de excitación continua. Se orientan en el ambiente para obtener la energía. Esto presupone conductas individuales de una especie. Conductas individuales no presupone que la misma especie se evolucione en un mismo sentido de acuerdo a las condiciones ambientales que tiene. Es decir, cada especie está muy íntimamente vinculada, estructurada dentro de un ambiente específico. Las condiciones existentes entonces se producen mutaciones en el comportamiento, con lo cual se establece el surgimiento de conductas vinculadas a las especies. Podemos pasar a los organismos pluricelulares y ver otra conformación de las estructuras psíquicas basadas materialmente en organismos o en estructuras neurológicas que lo sustentan. Y de este modo, a medida que ascendemos en la escala zoológica, podemos tener diversas características respecto a los organismos pluricelulares. Los seres pluricelulares, bueno, tienen distintas características, pueden tener distintos aspectos, pero poseen tejidos ya, poseen órganos que diferencian distintas modalidades de funcionamiento. Ya se pueden estructurar en tubos digestivos, así como se pueden organizar en sistemas nerviosos. Ya tienen mayor capacidad de desplazamiento. Tienen localización del sistema nervioso central en ganglios nerviosos, y dentro del reino animal se distinguen las siguientes modalidades del sistema nervioso. Pueden ser producidos por órganos nerviosos que tienen células y prolongaciones. Se prolongan alrededor de todo. Esto es un parásito. El platelminto lo podemos tener cualquiera de nosotros en nuestro organismo, son parásitos. El Oxyurus, la ameba, son todos organismos de este tipo, de los cuales podemos dar cuenta muchos de nosotros o nuestros hijos. Pero lo interesante de esto, que empieza a cambiar desde la ameba en una estructura informe respecto a su conformación de organismos receptores de estímulos ambientales, en organismos ya constituidos a lo largo de estos organismos, podemos tener un sistema nervioso organizado que reacciona frente a los estímulos del ambiente. Del mismo modo, podemos tener una medusa que constituye en realidad una red de células nerviosas situadas en toda la estructura. Es decir, de formas rudimentarias del sistema nervioso, nos introducimos en formas más desarrolladas que dan cuenta de estímulos en todo el organismo y que pueden ser de algún modo llevados, recepcionados por algunos estímulos, por algunos órganos centrales. Acá tienen otro organismo, la estrella de mar. Consta de un cordón nervioso en forma de anillo que rodea el esófago, y del que parten 5 nervios radiales que se ramifican a la periferia, y los estímulos periféricos son transmitidos a través de ellos. Cualquiera que se haya encontrado con un agua viva, recuerdan que cuando la toca retira justamente retira, digamos, el miembro, ¿sí? Retira el miembro o retira la estructura que estaba periférico. Y acá tienen un organismo pluricelular, que es una diva actual de las ciencias y de la investigación, llamada Plisia. Es un órgano que existe en el mar fundamentalmente, y que todos aquellos que estudian en neurociencia lo utilizan como un modelo animal muy interesante en estas épocas para analizar los procesos de aprendizaje y cómo las estructuras nerviosas participan de estos procesos. ¿Cuál es la idea entonces? Primero, que tiene una estructura nerviosa, al igual que la medusa, como les he explicado anteriormente, conformado por, diríamos, ramas que surgen desde un sector central y se organizan dentro del organismo. Pueden identificarse como neuronas individuales, trazar un mapa de su patrón de organización, hacia dónde van y hacia dónde llegan. A su vez, tienen importancia porque tienen capacidad de aprendizaje. Y esta capacidad de aprendizaje puede ser entendida a través de métodos experimentales, porque en realidad tienen un sistema sináptico, es decir, de contacto entre neuronas muy prolífico, que permite ver qué es lo que pasa con el aprendizaje. Vale decir que desde el punto de vista de los modelos animales, la plisia colabora en la posibilidad de entender cómo es este mecanismo de estímulos ambientales que sensibilizan a un organismo para los procesos justamente que justifican el conocimiento. Respecto a al conocimiento de los organismos pluricelulares, les presento a Lamarck, que seguramente ustedes lo conocen, un hombre que estudió varias carreras y que finalmente terminó recalando en la descripción de diversas especies animales, fundamentalmente los animales pluricelulares, y que fue justamente el que inició el periodo de conformación de la botánica. Pero lo más interesante de Lamarck, que describió más de 10 clases de especies pluricelulares, han sido los principios básicos que él ya sustentó y con los cuales Darwin ya discutía. En principio dijo que los organismos poseen un impulso interno hacia la perfección. En realidad, en su época, muy muy consustanciado con las ideas idealistas y de los conceptos de la Iglesia, esto era un elemento que sustentaba mucho su criterio. Tienen capacidad de adaptarse al medio ambiente, vale decir que ya esto era un elemento que también posibilitó continuar esta obra en las teorías darwinianas. Los organismos más primitivos nacen de generación espontánea, es decir, no había una concepción respecto a la evolución. Y el organismo, al adquirir alguna modificación, se puede transmitir de generación en generación y acaban por transformar a toda la progenie. Es decir, que también intuía que las modificaciones que se producían podían también en toda la especie producir grandes cambios. Un paso más allá en todo este proceso es comprender que los seres pluricelulares son seres más complejos, tienen formas de excitación más rápida, pueden responder más a los estímulos y a la irritación del ambiente, pueden producir movimientos diferenciados, es decir, que la estructura nerviosa les permite una modificación de comportamientos en sus distintos niveles un poco más flexible, que puede tener formas más contráctiles diversas respecto de una parte del organismo respecto a otra, y que ya estas estructuras conforman lo que es un sistema nervioso elemental. Esto presupone también que se orientan activamente en el ambiente, es decir, todo esto nos sirve para entender que la estructura del sistema nervioso permite nuestra flexibilidad en las condiciones de ambientes cambiantes, y ambientes diferentes. De ambientes podemos hablar del ambiente que corresponde a la condición de un educador respecto a un psicólogo, a un arquitecto, a un ingeniero. Es decir, son variables de comportamiento respecto a las diversas especies que evolucionan también en el propio ambiente de los seres humanos. También incorpora un elemento de suma importancia que va a tener trascendencia para los humanos, que es la hipótesis motriz. Es decir, este tipo de seres vivientes pluricelulares establecen criterios o hipótesis o acciones motrices que pueden ser generalizadas para una especie, pero muy vinculadas a sus necesidades biológicas, a diferencia de lo que pasa en los seres humanos. Y hay mecanismos permanentes de aprendizaje dentro de ciertas condiciones biológicas relativas. Si cambian las condiciones ambientales, se adaptan a esas nuevas condiciones dentro de ciertas limitaciones, lo que hace que este concepto darwiniano de que hay especies que se adaptan mejor a ciertos ambientes que otras y la desaparición de ciertas especies respecto a este sea absolutamente demostrado. Y de este modo también podemos ver organismos pluricelulares que son invertebrados. Ya entramos dentro del ámbito de los invertebrados, donde nos demuestran que hay mayor concentración, perdón, quiero ver. Nos muestran que puede haber seres que centralizan más la información. Podemos ver en los mosquitos un ganglio, que es un ganglio visual y olfatorio, centralizado en la parte proximal o en la parte anterior, que establece también conductas genéticamente transmitidas. Podemos encontrar la conducta de los gusanos, son invertebrados simples, tienen la parte delantera receptores químicos y táctiles que constituyen sistemas nerviosos centralizados y elementales. Podemos encontrar concentración, como en el mosquito, de fotorreceptores, que son los que adquieren los estímulos principales y en función de ellos producen respuestas. Respuestas que son parejas para toda la especie, que son iguales para toda la especie y son, dentro de cierta variabilidad mínima, transmitidas de generación en generación. Tienen mecanismos de acción hacia el ambiente y desde el ambiente con determinadas respuestas orientadas a la actividad esencial. Lo mismo las hormigas. Es muy interesante lo que pasa con las arañas, por ejemplo, que responden a una vibración, de modo tal de que pueden responder a la vibración de la telaraña que ellas conforman, así como si las ponemos frente a un diapasón, que es un instrumento que vibra, puede producir la misma araña, puede producir un ataque, una acción de ataque respecto a la vibración de un objeto inanimado como puede ser un diapasón. Del mismo modo, los mosquitos pueden depositar en un espejo sus huevos del mismo modo que lo hacen en un espejo de agua. Es decir, que estos organismos tienen una capacidad variable relativa, tienen un grado de flexibilidad respecto a sus conductas relativa, y que tienen en general transmisión genética de sus conductas generales. Bueno, entonces avanzamos en la escala zoológica y los vertebrados ya tienen un organismo, ya tienen una estructura del sistema nervioso mucho más concentrada, mucho más centralizada, que se ubica en el cerebro, como hemos visto ya en el Australopithecus, y tiene una columna vertebral, que es la médula espinal. ¿Para qué sirve esto? En principio, la conformación de una centralización y de una estructura periférica, como son los nervios periféricos, garantiza estímulos periféricos que son rápidamente enviados a estructuras centrales que por su centralización les permite mucha más rapidez en la decodificación de la información ambiental que tienen. Vale decir, es un sistema de señales que va desde la periferia a la profundidad del cerebro y que permite, a partir del reconocimiento de un estímulo, su reelaboración rápida y su respuesta. Por algo, no es lo mismo una reelaboración de la respuesta frente a un elemento agresivo que frente a un elemento afectivo. Esto también en los animales. No reaccionaría el perro del mismo modo frente a un palo que frente a un afecto. Vale decir que estas son estímulos periféricos que son reelaborados en la conciencia, en el sistema nervioso, y tienen un grado de representación elemental o compleja de acuerdo a las especies, que permite justamente la elaboración de una acción motriz orientada hacia una respuesta. Entonces esto permite respuestas musculares, respuestas reflejas, como las causadas también por el dolor. Son receptores de diverso tipo, sensibles a distintos estímulos. No es lo mismo la recepción visual que la recepción auditiva, que la recepción gustativa, que la recepción táctil. Y esto nuevamente tiene enorme importancia porque a través de los estímulos ambientales recepcionamos los mismos, los seres humanos, y elaboramos nuestras condiciones de respuesta. Para poder escribir necesitamos estímulos sensoriales, como el tacto, por ejemplo, estímulos sensoriales como es el espacio, como es el tiempo, estímulos motores que nos permitan conformar una forma de utilizar la mano que permita la respuesta gráfica. Vale decir que hay una relación íntima entre el estímulo y la respuesta existente. En los vertebrados inferiores, las condiciones más complejas de existencia, el entorno variable y exigente para la vida, va produciendo este proceso de concentración y centralización, aunque todavía muy vinculado al ambiente, pero con mayor capacidad de flexibilidad que los invertebrados. Bueno, vamos a pasar rápidamente esto. Estos son y entonces hay quienes han planteado que el cerebro de los mamíferos en los vertebrados y en su evolución es una revolución. A lo largo de la evolución de los mamíferos, desde hace más de 60 millones de años, el desarrollo del cerebro se considera una primera y verdadera evolución en comparación al proceso conservador que había mantenido este desarrollo hasta entonces. Con esta revolución nace a la verdadera inteligencia, es decir, la capacidad flexible de adoptar por diferentes opciones de respuesta un determinado estímulo. Vale decir que daría la impresión que la inteligencia también está íntimamente vinculado a los procesos adaptativos, a los procesos de cambio, a los procesos, diríamos, de gran adaptabilidad incluso que tiene el hombre para los aspectos ambientales. Hoy estábamos discutiendo con los ayudantes justamente el concepto de inteligencia, teniendo en cuenta de que ahora aparece también el concepto de inteligencias múltiples. De todos modos, hablar de inteligencia es hablar de esta capacidad rápida, flexible, cambiante que tiene el individuo para poder modificar conductas. No es pensamiento, no es conciencia, es otra cosa referida justamente a esta capacidad adaptativa. ¿Qué encontramos entonces ya en los vertebrados superiores, en los mamíferos? Encontramos un sistema nervioso complejo, lo cual no presupone que en los mamíferos o en los vertebrados inferiores no existiese. Por eso se habla del cerebro como del la paleocorteza, la neocorteza, la arquicorteza, es decir, evidentemente en todo este proceso ontogenético hubo cambios en la conformación del sistema nervioso que le fueron dando cada vez mayor complejidad. Y vamos a ver que han pasado de núcleos de la base subcorticales a la corteza, que es la que hoy el hombre tiene, en la cual se integra y se incorpora la neocorteza y le da la gran flexibilidad, la gran capacidad de cambio y transformación frente a los procesos de la cultura y de la sociedad que permiten el proceso de aprendizaje. Esto entonces está dado por capas altamente diferenciadas en la corteza. La corteza, por ejemplo, de los seres humanos consta de 6 capas corticales que son organizadas, que son diferenciadas, que permiten la selección de distintos estímulos de diversa característica y permite respuestas de distinto tipo. Capta señales, las decodifica y pone en funcionamiento programas que se han organizado a través de las vidas de los seres humanos y de los propios incluso mamíferos, vertebrados superiores. Es decir, que ya constituimos un sistema nervioso que es altamente diferenciado, que se organiza, que es capaz de sintetizar diversas formas de señales, que decodifica esas señales, que pone en funcionamiento programas aprendidos a través de las conexiones que habíamos visto que se pueden establecer mediante el aprendizaje, y con grandes variables individuales de comportamiento. Hay hipótesis de actividad, hay hipótesis de orientación hacia un objetivo, tiene una hipótesis motriz de cómo resolver una tarea. Hay mecanismos latentes, permanentes de aprendizaje. Y hay ya conductas inteligentes. Es habitual que digamos, mi perro es inteligentísimo. Es cierto que hay razas más adaptativas que otras, por ejemplo, dentro de los animales. Hay razas que evidentemente se adaptan más a ciertas actividades que otras. Ya los primates tienen una hipótesis orientadora previa, una actividad orientadora de carácter investigativa, programas variables de acción, establecimiento de relaciones entre los actos y los propósitos con mecanismos de autorregulación. Sin embargo, si bien hay conductas inteligentes, esto todavía no establece el concepto de la conciencia o del comportamiento. ¿Cuáles son los límites de la conducta animal? En principio, toda la adaptación, toda la flexibilidad está íntimamente vinculada a sus necesidades biológicas. La conducta está mediada por estímulos directamente perceptibles, es decir, estos comportamientos activos y motores tienen la necesidad objetiva de resolver necesidades biológicas, defensa, alimentación, nutrición, cuidado del ambiente. Y es muy probable que no tengan capacidad de asimilar la experiencia ajena. Entonces quisiera recordarles algunos conceptos de Darwin que tienen suma importancia para conocer esta evolución. Sostiene que los efectos ambientales conducen al éxito reproductivo diferencial en individuos y grupos de organismos. La selección natural tiende a promover la supervivencia de los más aptos. Esta teoría revolucionaria se publicó en 1859, El origen de las especies por medio de la selección natural. Este es un elemento sumamente importante que no tiene nada que ver con el darwinismo económico, que está más vinculado a este concepto positivista respecto a que nacemos y morimos de la misma del mismo modo, concepto absolutamente diferente a lo que Darwin quería expresar respecto a la naturaleza. No pensaba que el hombre descendiese del mono, sino que el hombre y otros primates descendían todos de antepasados comunes. Las características del sistema nervioso corresponden a la secuencia evolutiva que se ha manifestado en la naturaleza en un proceso creciente de diferenciación del sistema nervioso, de representación del lenguaje, la mano y la propiocepción, la división del trabajo nervioso y las separaciones territoriales. Digamos también que probablemente no le dimos suficiente importancia a la secuencia de modificación de la mano dentro del concepto de la aparición del hombre. La diferenciación del pulgar fundamentalmente ha tenido una trascendencia fundamental, por eso probablemente la actividad haya tenido en algún momento mayor trascendencia que el propio lenguaje, debido a que se necesitaba actuar respecto al lenguaje. Otra cosa es el momento actual en la aparición del hombre, donde el lenguaje, predominantemente después de los primeros años de vida, tiende a trascender la importancia de la propia actividad. Por eso, en la educación tiene tanta importancia el lenguaje. Prohibido enseñar a Darwin fue una de las primeras de los criterios establecidos por la época Bush en Estados Unidos. No sé si esto lo han escuchado, pero en los colegios de algunas zonas muy ortodoxas y religiosas de Estados Unidos se prohibía la teoría de Darwin y se establecía la concepción de la muerte. Hay una curiosidad interesante acerca de algunas críticas que hizo Darwin a la relación social que había en nuestro país en su época entre los campesinos y la clase terrateniente, cómo la clase terrateniente no permitía el desarrollo de la población trabajadora. Todo lo contrario a lo que después se pudo haber aplicado en el campo de lo social y de lo económico. Así es. Bueno, esto creo que lo hemos dicho. Lo que está claro que la antropología confirma que la adaptación biológica culmina con los Australopithecus. El Homo habilis y erectus se relacionan ya con el ambiente, establecen nuevas formas de trabajo social, hay lenguaje, expansión de la corteza cerebral. Lo repito. Esto es interesante. El aumento de interacción entre los sectores del cerebro permitió una mayor capacidad de procesamiento de información de los homínidos primitivos, con desarrollo de nuevos comportamientos y utilización de nuevas herramientas lo que actúa como presión selectiva hacia una nueva interacción entre diversos centros nerviosos. Es decir, ya la conformación de una nueva estructura cerebral presuponía mayor interacción entre estructuras del cerebro, mayor síntesis de elaboración de respuestas, y eso mismo a su vez concitó la posibilidad de ser una presión para la evolución del propio hombre. Ya no era solamente el ambiente, ya no eran los factores biológicos, sino era el propio cambio de la estructura mental del hombre. ¿Por qué tiene importancia nuevamente esto para la educación? Algunos todavía de ustedes estarán pensando en qué cátedra me metí. Bueno, no teman tanto, vamos a llegar al meollo de la cuestión. No obstante eso, es interesante saber que hay distintas teorías dentro de la psicología y dentro de las neurociencias para justificar los procesos de aprendizaje. Cuando un niño no aprende, podemos decir que está peleado con su mamá, que está peleado con su papá, que tiene problemas socioculturales, o podemos también decir que el problema de su aprendizaje está localizado en la región frontal del hemisferio izquierdo, o podemos decir que está localizado en la región temporal. Es decir, todo nos lleva a sacarlo del contexto de aprendizaje pedagógico para justificar nuevamente por otros mecanismos, ya no por el positivismo más absurdo, sino por los conceptos anatomistas o estructuralistas, a discernir que los problemas de un niño para aprender tienen que ver con tal o cual área del cerebro. La posibilidad de entender la conformación de estructuras que representan y a su vez reflejan la realidad en otras condiciones no es un reflejo de un espejo. La representación de la realidad nunca es un reflejo de un espejo, porque en todo caso en la representación de la realidad está implícito el individuo como tal y todo lo que eso presupone. Nos está dando cuenta de este aspecto, de la posibilidad de interacciones entre distintos centros nerviosos y no de uno solo. Si existe en el proceso educativo la interacción de diversos centros nerviosos, es presumible que los estímulos ambientales que actúan en diversos centros nerviosos puedan no estar bien conformados u organizados en función de la capacidad de aprendizaje que tiene ese niño, y no solamente desde el punto de vista psicológico de que el niño tiene conflictos con su madre. Es decir, la adopción que asumimos desde el punto de vista didáctico y pedagógico debe tener también una teoría que lo sustente desde el punto de vista de las neurociencias y de la psicología, que garantice justamente su proceso de aprendizaje. Y esto es lo importante de saber qué es esta estructura. Bueno, vamos a dejarlo difícil. El salto del mono al hombre está constituido justamente por el proceso educativo, por el proceso de trabajo, por los instrumentos, como la actividad como elemento de ruptura por su desarrollo cada vez superior, en la cual incorpora otros instrumentos como señales del ambiente, como puede ser la mediatización a través del lenguaje. Los elementos de labranza, habíamos dicho que son determinantes en la evolución, se incrementan las estructuras cerebrales y la especialización. Bueno, creo que con esto hay elementos de la función del ser humano que tienen trascendencia para entender el proceso de aprendizaje. En principio, el cerebro humano, la corteza humana, capta señales del ambiente, pone en funcionamiento programas plásticos. ¿Esto qué presupone? Que modificamos sistemática y permanentemente la capacidad de lectura. Aprendemos a leer, pero no leemos del mismo modo una A que una B, y su unión en una sílaba presupone que evidentemente en algún lugar se sustenta todo este proceso. Nuevamente, cuando los niños no aprenden bien, buscamos quién es responsable o quién se puede responsabilizar por esto. Cuando en realidad la posibilidad de unir un fonema, la audición de un sonido de la, reconocible por el hombre, en un grafema, sonido que se puede escribir, requiere de un proceso adaptativo muy amplio, muy grande, que se sustenta en alguna parte del hombre, y esto es el sistema nervioso central. ¿Está claro? Pero para esto previamente analizamos información, aprendemos lo que es una A, lo que es una B, y aprendemos lo que es una B respecto a una P. En realidad, si no aprendemos lo que es una B y una P, no la sabemos distinguir y no escribimos lo mismo una B o una P, y no escribimos una B y una P igual porque no surge por generación espontánea, surge por el hecho de que decodificamos una señal ambiental, como es el hecho de que mi compañero me habla de una B diferente a una P, y la podemos decodificar y discriminar en el sistema auditivo, y en el sistema auditivo en las regiones temporales izquierdas del cerebro. Y de ese modo, al discriminarlas, una B y una P, logramos discriminar una B y una P escrita. Y cuando no discriminamos una B y una P escrita, escribimos una B igual que una P o una P igual que una B. Y entonces decimos que un niño tiene una lesión cerebral cuando no entendemos que en realidad el niño no discriminó históricamente, socialmente y culturalmente una B y una P. En consecuencia, como la escritura es un código lingüístico establecido por norma en una sociedad que se establece de acuerdo a ciertas pautas legales y consideradas socialmente, ese niño no alcanza a decodificar lo que antiguamente a los 3, 4 años empezó a discriminar con una B o una P, y a escribirlo en primer grado diferenciándolas una de la otra. Vale decir que estos programas, ya nos vamos, ¿no? Bueno, yo te voy a buscar. Discriminamos esa información. Se establecen de este modo nuevas conexiones con propósito de nuevos aprendizajes, diferenciando justamente conexiones cerebrales que discriminan una B y una P. Establece programas de comportamiento variable, establece condiciones ecológicas de acción, es decir, las sustenta formas mínimas de reacción frente a estímulos del ambiente, y tiene un carácter autorregulador. Es decir, las formas son las modalidades de escritura, en este caso tienen que ver con comportamientos individuales. Bueno, ya con esto lo dejé fuera de combate, de modo tal de que me atrevo solamente a mostrar algunas fotos de investigadores con los cuales los quiero poner en relación. Van a leer cosas de ellos que están en la bibliografía, pero que tienen cierta importancia para la investigación en neurociencias y aprendizaje. Eric Kandel es un hombre de nuestro tiempo, ganó un premio Nobel y es un investigador de neurociencia. Tiene gran importancia respecto a el aprendizaje. Bueno, Mendeleyev estableció las leyes justamente de la transmisión genética, también ha tenido mucha importancia en nuestros días, sigue teniéndola, y es el que estableció en realidad el concepto del genoma humano, que es lo que ustedes seguramente habrán escuchado hablar por ahí. Algunos otros importantes investigadores, que seguramente vamos a hablar de ellos, es Sechenov, en la época de fines del siglo XVIII, fue uno de los padres de las neurociencias modernas, ruso, muy influenciado por las ideas alemanas de aquel momento. Por supuesto, vamos a hablar de Pavlov, premio Nobel de 1904, no como una mala palabra, sino vamos a señalar algunos éxitos de su investigación que tienen predominancia hasta nuestros días. Alexander Luria, uno de los padres después de Vygotsky de la neuropsicología, también ha trabajado mucho en aprendizaje. Thorndike, que ha contribuido desde el conductismo con algunos aspectos, no con la teoría conductista, sino con algunos aspectos vinculados que se pueden rescatar para el aprendizaje. Bueno, y Vygotsky, que seguramente ustedes estarán agotados de escucharlo en varias materias, lo van a escuchar acá también, se van a cansar. Bueno, esto era lo que les quería mostrar. ¿Preguntas que quieran hacer? Entonces, en lo que hemos entrado ahora, ¿sí? Perdón, es en considerar que hay un sistema nervioso central que es el sustento material de la psiquis humana, que sobre este concepto se elaboran, se construyen el conocimiento, los procesos de aprendizaje y también se dan los procesos de desorganización del conocimiento. Por supuesto, a esto le podemos agregar muchas cosas que son de contenido importante para ustedes, como la conciencia, el pensamiento, etcétera, etcétera. Bueno, algo para aportar. Sería bueno que se preguntan. No, ningún problema, sería bárbaro. Gabriel, dale. Ustedes a Gabriel no lo conocen, ha sido ayudante nuestro de segunda y estamos luchando para que se reciba. Lo tenemos condenado, bajo amenaza. Está en sus últimos esfuerzos por recibirse. Bueno, chicos, si no tienen ninguna pregunta, pasamos a un cuarto intermedio. ¿Sí? ¿La jefa de trabajos prácticos está de acuerdo? No, ¿ah, no? Bueno, sí, ya. ¿5 minutos? No puede ser, pobre. Mirá qué caras tiene. No, pero era que ¿eh? ¿Sí? Bueno, no puedo hacer nada. Vamos a organizar el trabajo. Estamos por grupos y vamos a ir organizando un poco todo lo que parece y aprovechando el tiempo. ¿Tienen algún baterito de trabajo que es de eso de la ONG? No he pillado la pérdida. Hicimos el especial de ahora de las caminas. Ahí ya lo han dicho. Nada, pues nada, pues ahí les doy. Si alguno tiene preguntas especiales pueden llamarme en Semana Santa.